por estar invitando y muchas gracias. Gracias totales. Diego, gracias por la banda de Sagarte. Dale, no, gracias a vos, a ustedes, a la radio, siempre por la onda, por apoyar esto, tenernos en cuenta. Bueno, le contamos un poco a la gente, se lo van a contar esos. Javier Biantito Romero, actor, murguero, músico. Bueno, músico, murguero. Así dicen. Más o menos viene bien con la presentación. Sí, es una. Sí. Contanos, Javi, un poco de qué se trata la obra. Esta obra tratamos de montar como un show, si se quiere decir. Un show, digamos, televisivo, contando un poco, relatando lo que me pasó a mí en el año 2017, que fue como, tuve un accidente y, bueno, mucha gente se enteró, se puso a disposición y después de mucho tiempo de estar en terapia, en rehabilitación y eso, vuelvo, siempre se vuelve el primer amor, dice el tango, pude instalarme en un quillo, pude hacer mi casita con lo del accidente y el Diego, que ya nos conocíamos, que tenemos dos obras montadas para los colegios que están dentro de la ESI, que veníamos haciendo esa obra, me dijo, ¿crees que hagamos una obra de teatro? Un autobiográfico, digamos, que vos quizás tenés algo para contar. Y bueno, entonces armamos la obra de teatro esta, que hubo mucha recopilación de mensajes, textos, notas de diario que se escribieron en la época que, bueno, justo yo soy murguero, y fue para la época de enero y febrero, era carnaval sí. Del 2017, y entonces se bailaron muchas matanzas, se escribieron un montón de cosas, hasta me escribieron una poesía, no sé. Sí. Bueno, y acá la gente de la cumbre, me acuerdo cuando organizó el carnaval. Bueno, gran parte de los carnavales en ese momento viento fueron despertate, decía el Pipi, el Pipi Diorio. Que le mandamos un saludo grande al Pipi. Un hermoso texto que había escrito. De una. La obra empieza desde el accidente. Le recordamos, por ahí mucha gente lo sabe, más lo que somos de Sierras Chicas. Uh-huh. Javier Romero, Biantito, conocido acá por lo menos por todos, tuvo un accidente con un auto en 2017 en San Francisco. Ahí tuvo un ciudad de nacimiento. Sí, sí. ¿Empieza la obra desde el momento del accidente o viene más atrás? El Diego va a saber contarla bien, porque yo no me acuerdo. Yo actúo nomás. Entonces, un poco como el planteo es que es un programa de televisión del interior, así, un programa de estos de juego, sorteo y, bueno, así como un show, un magazine, claro, un show. Sí, bueno, no, estos programas de divertimento. Uh-huh. Donde Javier, y justo ese día, ese sábado, pues se llama Recontra Sábado, ¿no? Como la obra, obviamente. Entonces, ese día, Javier Biantito Romero es invitado porque es el especial de Murgas, ¿no? El programa especial de Murgas. Y bueno, y parece que no llega porque tuvo un accidente de coche. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí, obviamente, el animador también es Pepe Panther, que está protagonizado por Biantito, ¿no? Entonces, bueno, entonces ahí aprovechamos y, o sea, se va hablando un poco de la vida de Biantito, de ciertas cosas, de su autobiografía, ¿no? De su biografía. Uh-huh. Y después hay como está el espacio del programa de televisión y a la vez, ¿sí?, hay como intervalos oníricos, que es él en el hospital, él teniendo como pensamientos, como cosas, como acciones que pensamos que pueden haber sido, ¿sí?, cuando él estuvo esos 60 días con coma inducido, uh-huh, con todo eso. Entonces, bueno, estamos entre un programa de divertimento, como pedorro, ¿sí?, una cosa así como muy burda y chabacana y todo, también machista y todo eso. Y después, por otro lado, estamos con Javier, con Biantito, que nos va contando desde su momento, eso, desde esos 60 días, ciertas cosas. Y a la vez vamos escuchando y viendo mensajes que le llegaban, acciones de gente, eso, poemas, uh-huh. Gente que le escribía textos, canciones, bueno, de todo, ¿no? Lo que ustedes saben que fue. Ese es como un poco como la trama de la como obra. La trama de la obra así básica. Entonces tiene como momentos muy profundos, de mucha sensibilidad y todo, y después el contraste con otras cosas de un programa del interior al interior donde todo es berreta. El show debe continuar. Claro, un show muy, muy truchón. Sí. Podría ser de los 90, ponele. ¿Cómo nace la chance? Recién bien todavía, ¿se conocen de antes? Sí. ¿Cómo se te ocurre plasmar la vida de Villancito en un escenario o en un espacio para compartir? Eso. Bueno, nos conocimos en el 2010 con esto de una reunión. ¿En el 2010 ya? De Pueblo Hace Cultura. Es verdad. Cuando empezó esto de Pueblo Hace Cultura, fuerte, así, impulsado y todo con este proyecto que venía de Brasil y todo. Conocemos ahí, después montamos estas obras que decía Avientito para escuelas sobre género y todo. Y bueno, hicimos así bien amigos personales. Y después, cuando, bueno, fue todo el momento del accidente, que fue muy fuerte, ustedes lo vivieron, uh-huh. todos lo vivimos acá o en donde estábamos. Y después, cuando ya empieza a reponer, me empieza a mandar mensajes, ¿no? Vamos a hacer una obra, tenemos que hacer una obra, no sé cuánto. Bueno, entonces empezamos a juntarnos. Porque ¿sí? yo me desperté como, me despierto todos los días hoy día, medio con la memoria que está medio trastabillada. Pero igualmente flasheé yo como diciendo, ¿qué? ¿Me chocó un auto? ¿Qué? ¿Macri presidente? ¿Qué? ¿Marolio? ¿Qué? Entonces, bueno, empecé a remontar y le estaba diciendo al Diego, hagamos una obra de teatro, algo tenía con esto armado de Marolio, qué sé yo. Un poco, y le cuento a la gente, cuando lo cruzo a Villancito después de mucho tiempo del accidente. Ay, eso me lo cruzó. Claro, no, en la casa había sido, bueno, obviamente un abrazo, preguntarle cómo está, y le digo, Villancito, ¿cómo anda? ¿Cómo está? Y lo primero que me dice eso, no sé, me desperté y Macri era el presidente. Lo primero que se bueno, ya está, eso. Ya está. Ya pasó viento. Pasó el susto. Villancito, ¿te sorprendió en ese momento cuando te despertabas, cuando empezás a volver a vincularte con todos, con todas las que te conocían? La semejante demostración de apoyo, de afecto que tuviste, pues fue realmente impresionante. Se me chispoteó. es como todo vuelve. Cuando esa canción la cantamos en la obra de teatro y la cantamos antes cuando yo estaba, no sé si vos conociste La Re que te murió. ¿Sí? Bueno, ahí cantamos Todo Vuelve, que es una canción de Che Sudaca. Uh-huh. Y bueno, y hazte la fama y ya te dormí, sí, es verdad. Y echaste 60 días. Bueno, en un hotel 10 estrellas, digo yo. Claro. Porque te dan de respirar, de comer y de beber, todo sin moverte de un somier reclinable. Es así, el hospital es un lugar que nadie quiere ir, pero la pasas bien. No, y bueno, eso como que también como que me ayuda a reflexionar que en este andar por esta vida es como que el dolor físico no es tal cual. Viste que a veces te cortas y después te empieza a arder, pero cuando te cortas no duele. Después, si le echas alcohol, si lo querés limpiar, si querés que vuelva todo normal, ahí arde un poquito, tenés que hacer rehabilitación. Pero, o sea, el dolor físico, si es mucho, te echas una siesta larga, como yo. Y después, sí, lo que tiene que ser es eso, tratar de ser sincero y humilde, qué sé yo, con la gente, con todo eso. El todo vuelve, claramente, la demostración tal de cual, afecto. Sí, tal cual, gracias, gente. Sí, soy sí. Me chispoteó, dijo yo. Siempre ha estado en cada lucha social, estaba bien Tito, por lo menos en esta parte de Córdoba, que es la que nosotros. Cargoso, ¿no? Es gringo. Toda la reunión, en todos los eventos, sí. Toda la cocina. Nunca faltaba, ¿no? ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Si saben que voy. Si saben que voy. O con la murga, o con una banda de tal música, cual, pero siempre está. Y siempre, Biantito, nada, la murga como eje, la música, la parte artística, la tuviste siempre. También después del accidente. Sí, ¿no? De repente, como que bueno, es. Y también se lo agradezco mucho a mi familia, que como que nos curtimos, se curtieron desde cero mis viejos. Uh-huh. Laburando así, entonces esa cuestión chabacana de ir, venir, llevar, traer, es como que la mamé de chango y bueno, y después abriéndome espacios desde mi barrio ahí, que allá en San Francisco está Somos Viento, que de ahí me apareció mi apodo, claro. Y bueno, y la murga que estaba por ahí también, siempre visitaba el espacio, fui haciendo sin querer esto sucedió. Toda esta parte. Acá estoy. Artística. Artistosa. ¿Fue duro el proceso post accidente, viento? ¿Tuvo mamé? ¿Tuviste altibajo? ¿Cómo? Pues sos un tipo muy positivo, recontra positivo. Sí. Lo hemos. Los que te conocemos mucho o poco sabemos que sos un tipo que siempre ahí arriba, muy positivo, pero no, me imagino que debes haber tenido tus altibajos. No, es como. No es duro, es triste, pero una vez encontré un espacio allá en Agua de Oro que se hace meditaciones, se llama Ucronía, y al final te hacen sacar una tarjetita. Y en una tarjetita saqué, entre todos uno saca la tarjetita y me decía la carta: la existencia es tristeza, compréndela y ve más allá de las aflicciones. Por ejemplo, lo que me pasó. Ese es el camino a la luminosidad. Estamos vivos, ya está. Deja de joder. Sí, sí, yo. Sí, cabe alguna duda que es un tipo positivo, ¿no? un ratito. Por eso pienso que también pudimos arrancar, porque cuando empezamos a construir la obra, bueno, de qué vamos a hablar, de no sé qué, no sé cuánto, no es que dijimos, che, vamos a hacer una obra de tu vida, de lo que te pasó, cómo fue esto y no sé qué. Lo amarillismo. Claro. Sí, sí, no vamos a ver en eso. Dijimos, bueno, vamos a hacer una obra, empecemos a ver qué temas queremos hacer, qué nos traspasa, qué nos obsesiona, ¿no? Como cuando uno empieza así a construir algo, ¿no? Artístico. Entonces, yo dije, bueno, de a poco a mí me parecería interesante si podemos tocar un poco eso, y como tanteándolo para ver en qué estábamos y hasta dónde podíamos tocar eso, que él estaba como dispuesto a bancar, ¿no? Y hablar y abrirse y todo. Y bueno, y al toque me fui dando cuenta, nos fuimos dando cuenta que él ya se podía cagar de risa de todo eso. Y del choque y de esto y de lo otro, o sea, ya se podía como despegar, así como que estaba como muy, muy procesado, ¿sí? Uh-huh. Por más que sea una cosa, quizá un trabajo de toda la vida, procesar cosas de estas, como un montón de otras cosas que vivimos procesando y bueno, toda la vida, ¿no? Con sus cosas. Pero entonces de ahí dijimos, bueno, che, pero interesante si podemos plantear esto, pero que tampoco sea una cosa, un bajonazo, de bajonazo, ¿no? Entonces, buscando, improvisando, jugando, recolectando material, había un millón de cosas muy interesantes, y entre esas, bueno, la cosa documental, ¿no? Que siempre aporta, te pone en otro acercamiento con la verdad, con la realidad, que te llega a otro lugar también, ¿no? O sea, la ficción sí, pero cuando también hay algo documentado y que es fuerte y todo, es... Bueno, y además dijimos, no sé, en tiempo de pandemia, por más que cuando empezamos todavía no estuvimos 2 años laburando hasta estrenar, ¿no? No estaba la pandemia y todo, pero después nos pareció, o sea, como muy interesante, y por eso quizás nos ganamos el premio el premio Teatres ahí en la Municipalidad de Córdoba, que se da como a pocos proyectos, porque seguramente tenía que ver con esto de bueno, después de pandemia, de bajones y qué sé yo. Tomá, venía a mirarlo a Vientito, que le tira con todo a la vida, a la fiesta, a las cosas, al compromiso, a la sinceridad, a la amistad, a todo, desde lo más positivo y sabiendo, sin ser inconsciente de las profundidades y de las cosas, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, como muy interesante el proceso, nos disfrutamos mucho, bueno, fue hermoso y sigue siendo, y vamos a ver. Vamos a ver, dijo el ciego. ¿Qué quilombo nos seguimos metiendo? ¿Para sí, dónde van, ah? ¿Eh? Sí. Recién empezamos, así que vamos. Claro, pero van tres sábados nomás. Claro. No, hacían recién. Sí. Y van a estar a priori todos los sábados de noviembre en el Recodo. En el Recodo del Sol, a las 8 de la noche, a la gorra. Una gorra sugerida de 500, porque por menos, la verdad, que no, nada. Ni la birra. No compro, ¿qué te pasó? Así que. Ahí está, eso. Y bueno, y después vamos a ir a San Francisco, la ciudad de Vientito, y seguramente a festivales, y estamos viendo, empezando a ver, bueno, quizás acá en Villa Allende. Sí, ahí vamos a ver. Eso, nos encantaría. Ahí la Casa de la Cultura. Nos encantaría poder estar en Villa Allende. Y después, bueno, fechas en Córdoba, no sé si en La Cochera, en La Luna, allá veremos en qué espacio, en La Chacarita, no sé. Ahí vamos a ver, y seguramente unos festivales, bueno, a darle por ahí. Sí, con ganas de moverla, porque también nos gusta, nos conmueve, la disfrutamos mucho y nos parece que está buena compartirla. O sea, más allá de que a nosotros nos guste hacerla y no sé qué, nos parece que está bueno para compartir con la gente, con el mundo, digamos. Me imagino muchos amigos, amigas que se deben haber hecho presentes viendo, ¿no? Sí, que todavía faltan, pero sí, van a seguir llegando. Como llora la gente. Llora, ¿sí? Emociona. Sí, tiene su parte emocionante, me imagino. Sí, así dicen. Sí. ¿Y vos te llegás a emocionarte de viento después de tres sábados? ¿O te metés en tal personaje que terminás siendo vos mismo? Emocionarme, como que la construcción la fuimos haciendo, o sea, no tanto de emocionarme, pero por ejemplo hay un momento que yo le leo una carta al que me chocó, y bueno, y digo eso, que estoy más emotivo y lloriqueo por cualquier acto de ternura ahora. Y es verdad. Anoche también me largué a llorar mal, pero porque venía acumulando cosas, salía del barrio después del día de lluvia y estaba lleno allá en Argüello, lleno de cordón, el agua. Entonces iba por el medio de la calle para que estaba más bajito y me cruzo con vecina ahí y nos saludamos y después dicen que Jesús caminó por el agua. Y bueno, y después llegué a casa, me puse a escuchar música y estoy más emotivo hoy día. Le da también. Y sí, le da. Vamos poniendo viejo. Me dice la psiquiatra, mira Javier, vos ya tenés una cabeza, un cerebro, una persona de 70 años, me dice. Se me nota por la memoria, porque estoy más emotivo, porque trastabilló con la voz, así, esas cosas. Pero bueno, el espíritu debe ser joven siempre. Che Viento, y la carta a la persona Alberto. ¿La escribiste real o es parte de la obra, digamos? No, ¿fue un momento de tu vida, digamos, que lo escribiste? La escribí para la obra, digamos, pero fue un momento así que el Diego me dijo, escribe una carta. Un Illuminati, Diego. Y así que bueno, le escribí la carta y también le escribo una carta a Dios, que también están ambas dos en Dios, diosa, dioses. Dioses. Y que termina siendo mujer al final. De una, sí. Hay muchos compas que han participado grabando audios de noticias del diario y también en este momento en la respuesta de Dios es una mina. Dios es mujer. Tuvimos el gran aporte de Lina Martinelli. Lina Martinelli, la Eli. Sí, de Nicolás Cirito, de Fede Ábalos, de muchos compas, actores, actrices que nos hacen voz en off. Eso. Bueno, o sea, todo, o sea, supuestamente seremos nosotros dos, pero también está el Juan en la operación. Juan Tardich. Claro, la bueno, cantidad de gente, ¿no? O sea, desde la Marta del Recodo, uh-huh, que te apoya con ciertas cosas, hasta la Noela, Paula, que trabajan, uh-huh, ahí. Y todo en el proceso participan, no sé, como seremos como 15 personas, ¿no? Y uno ve un unipersonal y dice, bueno, qué sé yo, un pibe con otro que se juntaron, tomaron una birra y se hizo chocar y después mandóse una hora. Se compra una casa, seguro. Claro, le salió bien por todos lados. Hazte la fama y ya te dormí, digo yo. ¿A qué hora es el sábado? A las 20. A las 8. Tempranito, sí. 8 de la noche. ¿Y cuánto dura más o menos? Una hora. Una hora reloj. Sí, y está buenísimo. Hay empanadas, hay cosas ricas, caseras. Para después. Antes y después. Y, sí. O sea, todos los sábados a las 8 de la noche, ¿no? 8 de la noche. A la gorra, sugerida, que no, ni debería ser sugerida, pero hay que meter ahí. La gorra. Sí. Lo que vale realmente una obra, lo que mínimamente vale ir a ver a una obra. Así que está buenísimo para que todos se puedan regar. Gracias. No hace falta reserva. Es aconsejable. Por las dudas, ¿no? Sí, muy aconsejable porque se llena, o sea, tenemos 30 lugares nomás, y entonces sí. Y una cosita, el otro día con eso de la gorra, dijimos, bueno, 500, no sé qué. El otro día escuchaba, sí, la cancha de fútbol, o sea, la tribuna más barata de todo, está en 1.200 mangos. Yo no podía creer, digo, y no sé, los teatros comerciales de Carlos Paz, no sé qué, deben estar, no sé, una luca y media para sí, mí, verdad, dos lucas. Está bien, un montón de gente, que sé, nosotros somos dos, ¿no? no, pero sí, bueno, eso, nos parece que también igual queremos dar la oportunidad que la gente pueda ponerle el precio y acorde al bolsillo, que no se queden sin ir. Que no se queden sin ir, pero el que pueda. El que pueda tirar una onda la tire, porque nosotros vivimos de esto en gran parte y siempre el arte independiente. Y hay muchas compas del barrio de Unquillo que los conozco del Amur, que los tengo que ir a buscar para que a ver si vienen a ver la obra de teatro. Eso, y darle una entradita que diga entrada gratis para que no se asusten, ¿viste? Y todo eso. La onda. Que va por ahí. La idea también es para que todos la puedan ver. Viendo qué estás haciendo aparte de la obra. Estoy con la obra de teatro y estoy dando talleres de murga. Uh-huh. Yo me vine de San Francisco después de rehabilitación y todo eso. Estuve en Riverinda Arte con un compañero que me invitó, que ya me dio trabajo, digamos, o sea, dar talleres de murga en Argüello. Ahí en Casa Puente, que es del Cedronar, que trabaja con adicciones, uh-huh, de la red Puente, la Casita Puente. Ahí estoy los miércoles, después los jueves en Candonga, en un centro de día también con discapacidad, y en el área de discapacidad de Río Ceballos, que ahí está Marilina y Gucci, uh-huh, están allá. Cultura Gucci, Marilina en discapacidad, ahí para la Muni de Río Ceballos con la Murga Amor. Murga Amor, qué limón. Y con la negra. Con la Florencia Marcantonelli. Sí, la Flor. Que es de acá, de Villallén, claro, de la Flor. Ahora está viviendo en Río Ceballos. Murguera de corazón. De toda la vida. Viento, ¿y por qué? Bueno, estabas en esta parte de Córdoba antes del accidente, en Sierra Chica, o por lo menos estabas siempre por acá. En Unquillo, sí. En Unquillo. ¿Por qué decidís volver después también del accidente? Pues por ahí era más fácil quedarte en San Francisco con tu familia, ¿verdad? Mimado. Y demás, ¿no? Porque allá los autos son muy duros. Vamos a empezar a hacer esa obra autobiográfica. Claro. Después de ese chiste tienen que salir. Se puede laburar. Son jodidos los autos San Francisco. Sí, qué sé yo, estoy distraído allá. Me distraje un segundo y cataplum. Y después, bueno, ya está. Vine acá, estoy compartiendo con la gente con lo que he sabido construir antes y estoy haciendo y deshaciendo. En este andar que seguro queda mucho todavía. Sí, de una, man. Y después tratar de quedar todo bien para seguir para adelante después de muerto también. Seguramente en la sí. Próxima vida. Viento, bueno, vamos a repasar, vamos a pasar los contactos, pero nada, agradecerte y obviamente, charlando un rato, dejar 10 millones de enseñanzas, pero ¿qué le quería decir a la gente? Recién Diego planteó un poco esto después de la pandemia, cómo encaja una hora de esta. Durante la pandemia todos aprendimos, creo que un cachito. Seguramente viendo la hora aprenderemos mucho más de por qué o a qué cosa le damos real importancia y a cuáles deberíamos. Pero nada, a tus amigos, a tus amigas que están en el corredor de Sierra Chicas, ¿qué tenés ganas de decirle? Lo que quieras, hermano. Que vean teatro. Y nada, que sean buenas personas y que sean sinceros con el leotre y humildes. Y bueno, eso. Que vayan a ver teatro, que vayan a ver la obra y que nos vemos a la vuelta o en la próxima vida nos vemos. Anden bien. En algún momento. No hemos visto. Bueno. Diego, gracias por haberse traído un rato a Charlie a compartir con nosotros un poquito lo de la obra. Vamos a estar en alguno de los sábados de noviembre y ojalá les puedan traer la cabeza también. Sí, Sabelo. Sí. Ojalá. Re bienvenides. Eso, muchas gracias ahí por el espacio, por la onda, por el compromiso. Siempre. Mucho gusto. Gracias, Diego. Viento, gracias, hermano, como a siempre. Usted, compas, muchas gracias. Vientito Romero, Javier Romero y Diego Ballarino, recontra sábado, el recontra retorno de Vientito.